llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... ¿Qué tal, amigos de Maracaibo? Les habla Pablo Montero y quédense con nosotros en ¿Qué onda, Lucero? Nos vemos por allá pronto. Un abrazo muy fuerte. Gata salvaje, con tu pasión. Esta estrella de la música ranchera canta para todos los oyentes de ¿Qué onda, Lucero? Conversa sobre su música y sus telenovelas. No te pierdas la oportunidad de escuchar otro éxito de Lucerito. Sigue conectado con tu programa favorito. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Al verlos yo me estremezco porque son ellos mi aguante. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Amigos, bienvenidos al programa radial de La Novia de América. Esto es ¿Qué onda, Lucero? Gracias por estar allí sintonizándonos una vez más. Les saludamos desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Marcos, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Elvira, un placer iniciar esta emisión para todos los que visitan el portal oficial de la cantante y actriz mexicana, Lucero. Conduciremos para ustedes Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. ¿En qué onda, Lucero? Nos acompaña el artista mexicano Pablo Montero, conocido por sus canciones y también por sus telenovelas. Pablo Montero protagonizó la telenovela Fuego en la Sangre. Allí lo vimos interpretando a uno de los hermanos Reyes y en esta emisión nos contará detalles de su participación en esta producción y nos hablará de su disco titulado Mi Tesoro Norteño. Hay muchas sorpresas, así que sigan conectados porque esto apenas comienza. Iniciamos el programa con una canción de nuestra estrella favorita. De su álbum Piel de Ángel de 1997, Lucero nos canta Si me extrañas. Estas semanas se han vuelto años. Cada minuto es eterno. Thank you. Onda Lucero, escuchas Costumbres, del disco Mi Secreto de Amor, lo nuevo de Lucero. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás una y otra vez. Siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño. También te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Que ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, como te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Cero Platica. Pensar en dedicarme exclusivamente a la familia y a los niños, a la casa, la verdad que no. Vamos, como decía hace rato, si estuviera en una disyuntiva terrible, no lo pensaría un segundo y me quedo en mi hogar. Pero nunca lo he pensado. Me gusta mucho mi carrera y no me siento en edad como para retirarme, alejarme, ni mucho menos. Me he dado mis buenas escapadas, me he dado mis tiempos para mis embarazos, para disfrutar a mis hijos, sus nacimientos, sus etapas importantes, y lo sigo haciendo, así que realmente no me he visto en ese problema y nunca lo he pensado definitivamente. Esta vida me enseñó a no doblegar el corazón. Mi destino yo llevaba de las riendas. Tu

arráncame el corazón. Gata salvaje, con tu pasión, con tu dulzura, arráncame el corazón. Y mírame con tus ojos, que tú eres la más bonita. Al verlos yo me estremezco, porque son ellos mi agua bendita. Te digo, gata salvaje, con tu pasión, con tu dulzura, arráncame el corazón. Gata salvaje, con tu pasión, con tu dulzura, arráncame el corazón. Y déjame acariciarte, rozar esa piel tan fina, besar esos labios rojos, yo nunca vi cosa más divina. Es algo muy natural, sacar las uñas y dientes, cuando algo nos sale mal, y nos maltrata la gente. Pero ella debe entender que yo sí soy diferente, y no me alcanzarán sus siete vidas para adorarla, y no me alcanzará toda mi vida para enamorarla. Gata salvaje, con tu pasión, qué bonita, con tu dulzura, arráncame el corazón. Gata salvaje, con tu pasión, qué preciosa, con tu dulzura, arráncame el corazón. Y mírame con tus ojos, que tú eres la más bonita. Al verlos yo me estremezco, porque son ellos mi agua bendita. Te digo, gata salvaje, con tu pasión, qué bonita, con tu dulzura, arráncame el corazón. Gata salvaje, con tu pasión, qué preciosa, con tu dulzura, arráncame el corazón. Y déjame acariciarte, rozar esa piel tan fina, besar esos labios rojos, yo nunca vi cosa más divina. Gata salvaje, con tu pasión, qué bonita, con tu dulzura, arráncame el corazón. Oye, mamita. Gata salvaje, con tu pasión, qué preciosa, con tu dulzura, arráncame el corazón. ¿En qué onda, Lucero? Conversamos con un talentoso cantante nacido en Torreón, México. Es la voz de éxitos como Gata Salvaje, Vuelve Junto a Mí y ¿Qué Voy a Hacer Sin Ti? ¡Bienvenido, Pablo Montero! ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Contento de estar en comunicación con toda la gente de Venezuela, que pues tengo ya como un año que no voy para allá, pero tengo pues muy bonitas recuerdos. Cada vez que voy, pues la gente siempre me ha recibido con mucho cariño. Los conciertos que hemos dado en distintos lugares, como en Valencia, en Caracas, en Maracaibo, hemos estado, pues nos ha ido muy muy bien. En Puerto La Cruz he hecho muchos conciertos y la gente se ha portado maravilla. Pablo, precisamente te estamos hablando desde Maracaibo, Venezuela. ¿Qué recuerdas de tus presentaciones acá, del recibimiento, del público? ¿Qué recuerdas? Pues ahí he estado en dos ocasiones en la Plaza de Toros en un programa que... Festival de la Orquídea. Sí, exactamente. Y luego también estuve en el Palacio de los Eventos. Mira, Pablo, y te dio un poquito de calor, porque aquí hace un poquito de calor, ¿no? Me tocó, en una ocasión me ha tocado con muchísimo calor, exactamente. Cuando fui a cantar al Palacio de los Eventos, el Palacio de los Eventos se llama, ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, ahí me llevaron un lugar bien rico de carne. Son como carnes al carbón. Carne en vara o algo así, ¿no? Oye, Pablo, vamos a hablar un poco de esta participación que tienes como protagónico en la telenovela Fuego en la Sangre. ¿Cómo te preparaste para este papel? Bueno, pues es un personaje muy complejo, con muchos matices, que es el menor de los tres hermanos Reyes, y que, bueno, es el que, pues cada quien tiene su personalidad, ¿no? Y él es el más, pues el que siempre está como de mediador cuando hay algún problema, pues trata de controlar. Es el romántico, el que canta, pues esas son las características del personaje. Pablo, ¿tiene fuego en la sangre? Fuego en la sangre, exactamente, es lo que traemos ahorita. Oye, ¿y quién le enciende el fuego a Pablo Montero? ¿Quién me enciende? Pues yo creo que la pasión. pasión hacia algo, ¿no? Hacia la música, hacia las cosas que te apasionan y que amas. ¿Y qué le apasiona a Pablo Montero? Pues me encanta la música, me encanta lo que estoy viviendo ahorita, la actuación de esta historia que es espectacular del elenco, ¿no? Es yo creo que un elenco muy, muy complejo y bueno, otra de las cosas que me gustan, pues yo creo que es la naturaleza, los caballos, me gustan mucho, me apasionan, ¿no? Los caballos, yo ya tengo mucho contacto en el personaje con los caballos. Y bueno, yo sé cómo pesca en el agua porque pues yo desde chiquito he tenido mucho contacto con los caballos. Entonces es algo muy, muy rico estar trabajando con caballos. Otra de las cosas que yo creo que obviamente lo más importante que tenemos en la tierra las mujeres. Oye, Pablo, pero has tenido muchos éxitos también en la radio, llevando la música del mariachi al mundo, pues, prácticamente. Háblanos sobre tu reciente disco, tu más reciente disco, Mi Tesoro Norteño. ¿Cómo fue esa producción? Bueno, es un disco que es 100% norteño, donde, bueno, yo eso lo he hecho desde ya 8 años que traigo un grupo norteño dentro de mis músicos. O el mariachi que me acompaña siempre va a un grupo norteño y que hemos trabajado mucho tiempo. Y bueno, se fue dando la selección de temas de esa forma, ¿no? Yo creo que cada una de las plazas o lugares donde cantábamos íbamos viendo qué le gustaba a la gente y así se fue dando en todos estos años hasta que se hizo una selección que yo ya la tenía bien definida, ¿no? Y bueno, está muy, muy padre el disco. Yo estoy muy contento, me ha ido muy bien. El Piquito de Oro es una de las canciones que he gustado mucho. Oye, Pablo, y el tema promocional de tu disco se llama Me Llega, ¿cierto? Ese es el primer sencillo, el segundo se llama Piquito de Oro. Y cuéntanos un poco de estos temas. ¿Qué ha significado para ti interpretarlos? Bueno, son temas que yo estoy muy, muy involucrado con ellos desde hace muchos años. Son temas que ya fueron éxitos hace muchos años de grandes intérpretes de la música norteña. Y bueno, pues estoy muy, muy contento con el resultado, porque son canciones que yo he cantado desde toda la vida, ¿no? Entonces cada vez que las interpreto, pues es algo que me llena de mucha emoción. Este amor ya no tiene remedio y me está causando mal, pues yo sé que ya va un infierno a un fondo sin final. Porque me lleva la angustia y no puedo vivir. Porque me quema por dentro sin saber que te perdí. Ya lo ves, yo te sigo queriendo a pesar de mi temor, sin saber que tú tienes tristeza o quizás un nuevo amor. Porque me llega hasta el alma y no que me mata tu ausencia por no saber de ti. Ya lo ves, yo te sigo queriendo a pesar de mi temor, sin saber que tú tienes tristeza o quizás un nuevo amor. Porque me llega hasta el alma. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Oye, Pablo, pero tuviste la experiencia de acompañar al presidente Vicente Fox hasta China. Cuéntanos sobre esa experiencia. Eso fue en una gira que tuve de trabajo. Y bueno, exactamente, estuvimos en China. Antes, eso se dio a raíz de lo de que estuvimos en la Casa Blanca. Después de ese evento, al mes, me llamaron de parte de la presidencia para a ver si podíamos estar participando en este evento. Y bueno, fue una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Estar en la Casa Blanca cantando. Pablo, ¿y cómo has sentido tú la receptividad de la gente hacia la música ranchera en otros lugares fuera de México, en China, en Estados Unidos, a los lugares a donde tú has llevado la música del mariachi? Bueno, en Estados Unidos pues hay una colonia de mexicanos y latina muy grande, entonces ahí no hay problema. En China sí tuvimos que meter un repertorio de puras canciones de Armando Manzanero, que él gusta mucho por allá su música, entonces pues hicimos eso. Pablo, te queríamos preguntar ahora sobre tus temas clásicos, temas por los que te recordamos, como Vuelve junto a mí, Gata Salvaje, ¿Qué voy a hacer sin ti?, que se han convertido en éxitos. ¿Cómo ves tú la receptividad del público con respecto a estas canciones y qué balance haces de tu carrera? Bueno, el primer tema que sacamos allá fue el de ¿Dónde está el corazón?, Vuelve junto a mí, Olvidarte jamás, Gata Salvaje, que son temas de novelas que han gustado mucho al público. Y bueno, hay otro en tu lugar, dicen por ahí, son temas que hemos promocionado por allá y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Precisamente hablas de que las telenovelas te han servido para promocionar esos temas. ¿Cuánto le debes tú a las telenovelas? Pues mucho, es una... yo creo que es una relación muy importante la que hay entre la música y la televisión o la pantalla, grande o chica. Eso siempre ha existido. Siempre ha existido eso de toda la vida, ¿no? De con Pedro Infante, con Jorge Negrete, Javier Solís, Vicente Fernández. Todo el mundo tiene relación con el cine o con la actuación, ¿no? En la música y la actuación siempre se van a llevar bien y te va a ayudar mucho a que eso es plasmado para toda la vida, ¿no? Una historia, un personaje que la gente ahorita está bien entrado con los personajes, entonces se queda para toda la vida. Y más ahorita es un rating que tenemos impresionante, ¿no? Hace mucho que no se ve un rating tan alto. Oye, Pablo, y cuando llega un papel en tus manos, ¿qué es lo que tomas en cuenta a la hora de aceptar ese papel en una telenovela? Pues yo creo que eso lo vas creando y lo vas desarrollando conforme está pasando el tiempo y la historia. Bueno, eso lo vas enriqueciendo, ¿no? Oye, Pablo, ¿te consideras un símbolo sexual? ¿O la gente te considera, mejor dicho, un símbolo sexual? ¿Qué opinas de eso? Pues eso no sé. Pues ya alguna gente te lo comenta. Creo que eso pues ya es el público lo que te dice, ¿no? Y bueno, pues, mientras sea algo bueno, pues bienvenido. Oye, Pablo, ¿qué opinas de la reacción de la prensa y del público a raíz del desnudo que realizaron tus compañeros Eduardo Yáñez, Jorge Salina y tú en ese río, pues en ese bañario donde estaban ustedes? ¿Qué opinamos? Pues yo creo que es algo medio brusco, ¿no? Al principio estamos todos sentados, nos íbamos a aventar así y de repente ya nos dijo el director, quítense todo. No, que sí, que no. Y de repente, pues órale, quitamos y nos aventamos, fue algo muy rápido. Pero lo cierto es que tus fans están por allí, bueno, con una reacción increíble, ¿no? Pues eso yo creo que ya el público lo decide. Pablo, y te hemos visto cantando a dúo con Lucero. ¿Cómo nació la amistad entre ustedes? ¿Cómo se la llevan? Muy bien, pues estoy muy contento de hacer duetos como, por ejemplo, con Lucero, con gente que yo quiero y admiro mucho. Y cuéntame una cosa, ¿cómo nació la amistad de ustedes? Bueno, eso se ha dado en el trabajo, en las reuniones, en donde yo cantaba cuando empecé, en un lugar que se llama Cícero, un lugar muy bonito que yo comencé por ahí en 94, por ahí. Cuéntanos un poquito de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia, Pablo? En Torreón, ¿verdad? En Torreón. Sí. Exactamente. Estuve estuve ahí pues viviendo pues toda la vida, ¿no? Hasta que tuve la oportunidad de viajar a la Ciudad de México a venir a probar suerte y a buscar una oportunidad. Oye, Pablo, ¿te podría acordar en este momento alguna canción de Lucero? Cuéntame las tecas de la espalda. Oye, Pablo, ¿y nos podrías cantar algo de tus éxitos? Algo como Vuelve junto a mí, por ejemplo, un pedacito. Vuelve junto a mí, te necesito como el sol en la mañana. Esa es. No sabes qué sentí cuando te fuiste. Mi pobre corazón quedó muy triste por no tener valor para decirte que te quedaras, que sin ti no sé vivir. Siempre he sido un hombre enamorado. Tú eres para mí lo más sagrado. Y hasta parezco un peso condenado por no tenerte ni un instante junto a mí. Vuelve junto a mí, necesito como el sol a la mañana. Y estoy perdido en el desierto de mi cama, que aún conserva el perfume de tu piel. Vuelve junto a mí, porque me niegas el derecho a ser feliz. Deja tu orgullo, ya no me hagas más sufrir. Sé que me quieres como yo te quiero a ti. He sido un hombre enamorado. Tú eres para mí lo más sagrado. Y hasta parezco un preso condenado por no tenerte ni un instante junto a mí. Vuelve junto a mí, necesito como el sol a la mañana. Y estoy perdido en el desierto de mi cama, que aún conserva el perfume de tu piel. Vuelve junto a mí, porque me niegas el derecho a ser feliz. Deja tu orgullo, ya no me hagas más sufrir. Sé que me quieres como yo te quiero a ti. Vuelve junto a mí. Hola, yo soy Lucero. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. Lucero, pero grabado, porque ya los hemos visto en el escenario, pero ¿grabarías un dueto con ella? Sí, pues si se da, bienvenido, ¿no? Es alguien que quiero decir. ¿Qué mensaje te gustaría llevarle a la novia de América a través de su programa de radio? A la novia de América, pues que la quiero mucho a su mamá y que tengo muchos años de conocerla y que es una excelente persona y que es una actriz y una cantante que todos queremos mucho y que, bueno, pues yo... Es una trayectoria ya muy grande, ¿no? La que tiene y le mando un beso. Mira, Pablo, pero este programa se transmite a través de internet. ¿Qué mensaje le puedes enviar a tus seguidores que, y a tus seguidoras que te están escuchando en este momento? Pues que les mando un abrazo, que no se pierdan su buena sangre y que Dios los bendiga. Bueno, Pablo, entonces para despedir este programa, ¿qué te parece si nos vamos con una de tus más recientes canciones? Claro que sí, se llama Pichito de Oro. Para toda la gente que nos escucha, les mando un abrazo y que Dios los bendiga. Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida. Por ella me muero, sale bien que mi consentida. A ella le digo con cariño mi piquito de oro. Le gusta que la bese y que le diga mi lindo tesoro. Ahí viene mi piquito de oro. Ahí viene a darme sus amores. Ahí viene mi piquito de oro. Ahí viene mi lindo tesoro. Que la quiero más que a mi vida. Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida. A ella le digo con cariño mi piquito de oro. Le gusta que la bese y que le diga mi lindo tesoro. Ahí viene mi piquito de oro. Ahí viene a darme sus amores. Ahí viene mi piquito de oro. Ahí viene mi lindo tesoro. Ahí viene mi piquito de oro. Ahí viene a darme sus amores. Ahí viene mi piquito de oro. Ahí viene mi lindo tesoro. Lucero llega al final de esta emisión, pero los invitamos a no perderse el próximo programa que viene con muchas más sorpresas y lo mejor de Lucero. Recuerden que esto no acaba acá. Nos seguiremos comunicando a través del correo electrónico, a través de nuestro Twitter, @QueOndaLucero y nuestra página en Facebook. Así es. Ante los micrófonos estuvimos Marcos Urdaneta y quien les habla, Elvira Villasmil. Ha sido un gusto acompañarles desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. La voz que identifica el programa es la de Roberto Campos, desde el Distrito Federal en México. Y llegó el momento de música para decirles hasta muy pronto. ¿Qué les parece una canción del álbum Mi Destino del año 2000? ¿Les gustará este tema? Se titula Quiero Amor. I'm